¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa llamado Mr. Virus a través de LH Magazine. Ya sabéis que, bueno, la actualidad de cara al fin de semana, intentando que lo paséis lo mejor que se pueda y sobre todo pues que os quedéis un poquito ahí consternado con las circunstancias musicales de lo bien que están, sin duda. Los saludos de Raúl García y nada, empezamos hoy pues con alguna previsión, ¿no? Con previsión de lo que se viene cerniendo a consecuencia del el miedo, se puede decir, pero por otra parte las evidencias en algunos países donde el coronavirus está expandiéndose de una forma más masificada, llamémoslo así. Sons os Apollo, que posponen su gira que tenían en marcha y que en marzo pasaría por España, que tenía que pasar por Japón, por Asia, que pasaba por Japón, por Asia no, por Rusia, que ya sabéis que han prohibido a todos los chinos la entrada y no sabemos si a más gente, Ucrania, etcétera, y que además desde Rusia iban a pasar por Italia y luego iban a pasar por España. Bueno, en fin, para esos primeros días de marzo nos quedamos en ver a Sons Apollo aquí porque ha pospuesto esa gira. No es la única gira, iban a seguir cayendo como piezas de dominó, ya lo venimos advirtiendo de que había esta posibilidad. El 8 de marzo empezaban su gira Green Day, que también hace ya algunas semanas dijeron que la tumbaban, y así pues podríamos hablar de otras bandas como Whitesnake o Slipknot, con dentro de ese festival que lidera el NotFest Japón, pues también son conciertos o festivales que se han venido a abajo por Asia, sobre todo por estas circunstancias. Esto es Sons of Apollo, es el comienzo en este viernes de hoy en Mr. Virus. We'll be right back. Lo cierto que es una lástima, hemos visto a Apolo en alguna otra ocasión en directo, era concierto recomendable que se pospone, no se sabrá hasta cuándo, porque es posible que a lo mejor puedan hacer algunos conciertos concretos, volviendo a algunos lugares que tenían planificado ir. Pues no lo sabemos, posiblemente sí que ronde la cabeza, pero el hecho de que pues en algunos países haya más problemática que en otros, que haya también el problema de los controles, los accesos, de dónde vienes, a dónde vas, con quién te juntas, esto es un follón para una banda que tiene montada una gira para ir por un montón de lugares. Y que en mitad de un sitio a lo mejor no pueden acceder y todo eso es imposible, supone un despilfarro de pasta, es más o menos en lo que se han basado también Mike Pornoy, Derek Sherinian, Ron Tal, Jeff Escosoto y Billy Sheehan para justificar, totalmente justificable, vamos, que no continúan adelante con esta historia y un montón de fechas se quedan colgadas en muchos países. Pero es verdad que yo decía ahora que antes de venir a Bilbao el 13 de marzo pasaban por Milán, por Italia, el 11 de marzo y ahí ya iban a tener un problema seguro. Entonces, yo estuve en el concierto de Laura Cox y de Jared J. Nichols, y también, por supuesto, de esa magnífica banda inglesa, desconocida, de momento por aquí, pero seguramente que las próximas veces que vengan vendrán con más tiento todavía, con más gente que vaya a verlos porque son ellos, no porque vienen abriendo para dos guitarristas extraordinarios, como son Laura y Jared. Y la gente, pues por lo que se ve, andaba preguntando que dónde venía esa gira. Previamente se había pasado por... Es decir, ya la gente toma, de alguna manera, ese tipo de medida, ¿no? ¿El artista de fulanito va a pasar primero por Italia antes de venir aquí? Pues entonces, pues voy o no voy. ¿Me compro la entrada o no me la compro? Bueno, todo el mundo está en su legítimo derecho porque las cosas, a medida que pasan, ya no los días, sino las horas, están cambiando. Bueno, el caso es que si nos centramos en lo que vimos, que es en la sala Bat hace unos días, como he dicho, a este trío inglés llamado Wolf Jam, me gustó muchísimo la banda, me pareció interesante la gente que estuvo allí desde el primer momento, porque ya sabéis que hay gente que va a ver los conciertos pues solamente a los que cierran. Bueno, pues se llevó una muy buena sensación. Yo ya le venía siguiendo desde que conocía que iban a estar dentro de esta gira y me di cuenta de que cuántas bandas buenas hay que tenemos todavía que por conocer y hacer que funcionen. Y luego, pues Laura Cox, que bueno, yo creo que era lo esperado y un poquito más. La escuchamos. Thank you. Bueno, mientras el personal de Wolf Jan, los músicos, pues se iban a su stand a esperar a que la gente pasara por allí a tirarse fotos y a vender algo del merchandising, pues iniciaba Laura Cox con una buena banda que le rodea y que es capaz de darle el soporte a esa actitud que maneja en directo, presentando este disco Born and Bright, también cosas anteriores. Este es el segundo disco que publica, y además yo ponía en el Facebook, en mi cuenta, que me parece que estaba siguiendo el buen camino, que era su propio camino. Es decir, liberarse de una manera con desenfreno, muy pasional, y como si estuviera... Pues a mí me dio la sensación que era un concierto dentro de un club, ¿no? Así con gente sentada, donde ella era capaz de coger, que también bajó, ¿no? Bajó con a tocar la guitarra entre el público y hablar, hacer algunas de esas apreciaciones sobre sus canciones o influencias, como hacen los clubs de Chicago, por ejemplo, ponerme algún sitio que he visitado y que he visto cosas así. Y es que ella, dentro del rock and roll, dentro del blues, dentro de esa estabilidad emocional que pone en su música, pues yo creo que a todos nos dejó bastante desprendados. A quien la veíamos por primera vez, posiblemente ya hubiera quien repitiera y dijera, bueno, es que esto ya, esta chica, esta joven artista, no me está demostrando nada nuevo que vaya a conocer de ella. ¿Sabes? Es decir, claro, todo está inventado, pero si esa actitud, con esa tranquilidad y esa manera de manejar la situación sobre el escenario, me pareció realmente fantástica. Y vi cosas muy interesantes, de luego, prácticamente puedo decir que todo lo que vi fue interesante. Luego, además, el propio Jared J. Nichols la subió al escenario para que hiciera una canción con él hacia el final del disco, como era, fíjate qué tema, ¿no? Como el Fuzzy Lady de Jimi Hendrix, donde me parece que lo bordaron los dos, enfrentándose cara a cara con esas guitarras. La verdad que hacía muy buena pareja. Ponía yo también en mi cuenta de cuando subía el videoclip que grabé. Yo aquí, cuando lo vi que Jared J. Nichols lo subía arriba, la pedía que viniera, dije, aquí hay tema. Pero menudo tema, ¿no? Que era precisamente el Fuzzy Lady. Y luego, lo que es Jared J. Nichols, de la última vez que lo vi en Madrid, que fue, creo recordar, que la Sound Stage, a mí no me terminó de agradar tanto. O sea, me pareció que le faltaba una vuelta, un giro a ese concierto. Aquí sí que vi un concierto mucho más interesante. Él sale de una forma muy, muy, muy crecida, como si fuera a comerse el escenario. De hecho, continuamente lo está haciendo, pero luego hay como una especie de bajoncillo, ¿no?, dentro de lo que es su puesta de largo en escena. Aquí quizás no se notó tanto, sino que iba más al trapo, y además empezó el concierto diciendo ¡de puta madre! Y al trapo. What you do to me, the way that you walk and the way you talk, you just won't let me be. Tell me, baby, you love me. If you got the time, baby, I got the dime, let's go get a room upstairs. And you know it feels right, so girl, please stay the night. Now I'm Fabuloso, las cosas como son. Me encantó, fabuloso. O sea, una cosa es tener dudas cuando ves a ver a un músico, son mínimas, más quiero decir, de que te pueda agradar más que la anterior vez que lo vistes, pero luego el resultado final es el que es, ¿no? Y ahí queda mi mención. Aparte de también estar con con Laura Cox en vivo, subió a Tony Martínez, que es otro extraordinario guitarrista que tenemos aquí, que bueno, actualmente viviendo en Madrid, aunque él es mallorquín, creo, y que bueno, pues también hace las veces de dar cobertura a grandes artistas de la música española, aunque a veces no tenga que ver con el rock, no tiene nada que ver, de esos artistas que son capaces de estar con cualquier artista, como Marta Sánchez, por ejemplo. Lo importante es que sean muy buenos músicos, de estar en todos los lugares. Pues aquí lo demostró todavía más cuando Jay Nichols le dijo que daba la bienvenida a su amigo Tony Martínez, que subiera a tocar con él. Y tuvo, bueno, no sé si decir la mala suerte, hombre, me imagino que sí, ¿no? Que en ese momento, en esos minutos que estaba en el escenario, pues se le fue una cuerda, se le rompió una cuerda. Y entonces hizo un amago como diciendo, bueno, me despido. Fue como abrazarle a Jared, que se iba ya, porque había hecho una parte del set para el que estaba invitado, pero Jared J. Nichols le dijo, no, quédate, toca aunque sea en otra escala, ¿sabes? Pero sigue tocando y sigue enfrentándote a los retos que te hago yo tocando estas partes de guitarra, y tú hazme la réplica con la tuya, ¿no? Más o menos así. Y eso es lo que ocurrió, joder, y lo hizo muy bien, ¿sabes? Y luego me hacía gracia cuando subía a YouTube el vídeo, y el propio Tony Martínez decía, maldita cuerda, comentaba el vídeo en YouTube, ¿no? Y dije, bueno, eso lo que hace es que todavía te hayamos visto con mayor expectación, ¿no? Y hayas salvado, tu show, ¿no? Es un gran guitarrista, que lo podéis ver además en tutoriales por internet enseñando a tocar guitarra. Que continúa la gira de Jared J. Nichols. Continúa la gira de Jared J. Nichols, continúa también con Laura Cox y Wolfgang. Luego, después de España, pues se van para Alemania. Estarán por lugares como Berlín o como Múnich en el mes de marzo. Esperemos que no haya problemas y todo eso continúe. Desde luego son eventos todavía muy, muy cercanos aquí en el tiempo. Y esto es lo nuevo de Tribune. Se llama What the Dead Man Day. What the Dead Man Day. Y el 24 de abril será cuando lo publiquen, o sea, oficial su salida por parte de esta banda de Florida, que el primer single es este que estás oyendo, llamado Catastrophic. A mí me parece uno de los discos recientes más sorprendentes. Y mira que hay cosas que sorprenden. Para escucharlo en bucle una y otra vez, de hecho lo hago. Y por eso también lo pongo bastante en Mr. Virus. Se llama Last Temptation. Es esa unión de un cantante como Bukovic, como el guitarrista Peter Seychauer, y luego pues baterías de alto alcance como Potence, Viniapis, sí, que principalmente es que funciona en todos los temas, aunque está Seth Howland también entre los cortes de este álbum autotitulado, es decir, que se llama Last Temptation. Y luego está gente como Bob Tisley en el bajo, James Lomenzo, Rudy Sarzo, los teclados Doneire. Se nota ese toque, ¿verdad? Al pelearon. Aunque sobre todo a mí me recuerda a cosas de Alice in Chains, ¿no? La verdad es que yo creo que lo han querido llevar por el terreno de la seriedad y al mismo tiempo la diversión. La seriedad a la hora de trabajar y hacer cosas en las que se creen, divirtiéndose. Por eso digo. Bueno, seguimos con cosas también muy serias dentro de este espacio de 2 horas llamado Mr. Virus, que en un ratito tendremos la compañía de Esteban, el gestor, el promotor del Southern Metal Fest. Nos va a contar todas esas historias que tienen que ver con la actualidad de la música. Yo no sé si llamarla underground. Él nos va a aclarar ahora mismo en qué postura se encuentra Esteban Muñoz como promotor, como gestor de organizador de este festival que lleva su 6ª edición, la que ocurrirá próximamente. Y luego también enfilando la cabeza en las bandas Graveshot y Krazat. Bueno, de todo eso un poquito más adelante, a partir de las 4, mientras Chris Barras Band. Bueno, pues es excitante, como lo denominan en Inglaterra, uno de los guitarristas bluesis más capaces de ponerte con la pica en alfa, y lo demuestra. Bueno, es que son tantas cosas las que rodean o han rodeado a Chris Barras que uno se queda con ganas de ir a verlo cuando venga por primera vez encabezando su propia gira en mayo a España, ya que el 27 de ese mes estará en Pamplona, en la Central, el 28 en Portacaeli, en Valladolid, el 29 en el Music and Beer Festival en Areza, el 30 en el Forum Celticum en La Coruña y el 31 en Santander, en Sala Niagara. Y lo digo porque no veo aquí ninguna fecha de Madrid, pero bueno, si hay que desplazarse, pues no pasa nada, pues lo intentaremos. Él, desde que sacó este disco Light It At, que has escuchado aquí en Mr. Virus, repetidamente, a través de Provoke, pues ya hemos hablado del condimento que lleva dentro. Pero también hemos hablado de Chris Barras por ese pasado como luchador que le llevó a competir y ganar en lugares como Las Vegas y en otros lugares de Estados Unidos como algo bastante serio. Lo que pasa es que es verdad que un músico puede ser muchas cosas. O sea, un músico puede ser luchador o luchador músico, como un locutor taxista, por ejemplo, ¿no? Y luego tiene ese otro proyecto que se llama Supersonic Blues Machine, en el que encaja con gente como Billy Gibbons de ZZ Tot y otros grandes nombres, Steve Lukather de Toto, Eric Gale, etcétera, que han estado por ahí paseando por un montón de lugares y asombrando. Y de hecho hay disco grabado con cosas en directo que te hemos puesto aquí. Pero bueno, eso ya es otra batalla. Ahora estamos hablando de la carrera en solitario, no del proyecto, el proyecto de Chris Barras en paralelo, y esto es lo que estás oyendo ahora mismo. Light It At es realmente muy agradable al oído y seguramente que no lo será menos pues a la vista. Pues esa parte inicial ya lo has reconocido. Yo soy la luz, tú solo un nombre. Es el niño gurú de King Sapo. Eres mujer y yo mil soles. Soy el elixir, ven a beber de mí. Soy el niño gurú, yo soy el puente que te llevará hasta la fuente. Soy el elixir, ven a beber de mí. Soy el we Shocking Sapo, que hace tan solo unos meses, creo que fue noviembre del 2019, estábamos viéndolos en la Cool Stage y ya anunciaban allí que habría una próxima fecha en la que celebrar de nuevo las canciones incluidas dentro de este disco Niño Gurú en el año 2020. Esas fechas están ocurriendo ya. Bueno, en Zaragoza pasó ayer, 5 de marzo, hoy 6 de marzo, en Madrid, en la sala Caracol. Y el 7 de marzo en la Sala X de Sevilla. Es una gira conjunta, distinta, donde se han aunado las tres bandas llamadas The Clijos Band, King Sapo y Electric Alley, y entonces han hecho ahí una cosa como cabecera del tour que se llama Electric Clijos Sapo, con su nombre muy raro, casi impronunciable, y por supuesto introducible para cualquier guiri que diga qué cojones es eso. El caso es que forman parte del relevo del rock en nuestro país, ese rock generacional que va cogiendo cada vez más fuerza porque van publicando discos que vienen de otros proyectos también anteriores, algunos de estos artistas, y que van cuajando y lo hacen pues uniendo todo, uniendo fechas, uniendo gastos y también pues arriesgando que las cosas no puedan funcionar. Cuando se montan tres en bandas en una furgoneta y se ponen a dar vueltas, pues también, si las cosas van bien, reparten, y si las cosas no van bien, pues nada, pues todos ponen a escote. Me imagino que será así. Ojalá se sigan haciendo más cosas de estas, porque llevar tres bandas a un concierto, pues yo siempre he dicho que es mejor que actúe solamente una, ¿no? Y da mucho más valor todavía a los menguantes precios de entradas que tenemos para ver a nuestras bandas españolas, porque la verdad es que la mayoría de los tickets que se ponen a la venta para ver conciertos de este tipo no son tampoco tan caros, con lo cual ver tres bandas por un módico precio es altamente recomendable. Y esta noche en Madrid están también Bocanada en la Copérnico, Firewood en la Boat y Nada Surf en la Riviera, por ejemplo. Y mañana pasan por aquí gente como John Core en Barracudas, Gate Doors en la sala Yasta, que estará junto a X-Night, y también Habitar la Mar. Si no recuerdo más, en la Burlicher. Estoy hablando de memoria, ahora lo miramos. Pero mientras tanto los escuchamos. We'll be right back. Bueno, pues era a Vitarlamar, que mañana sí estará junto a Trono de Sangre en la sala Burlicher, otro de los muchos conciertos que hay programados durante estos días. Y que no dejen, que no decaigan, ¿eh? Que no decaigan, ¿eh? Que según se están viendo las circunstancias, ya tenemos por aquí a Esteban. Ahora nos va a comentar un poquito también su opinión sobre si estas cancelaciones que se están sucediendo en algunos puntos de Europa y de Asia, pues los podemos tener también aquí inmediatamente, más concretamente en España. Pero antes, escuchamos un poquito de Bram Bijor, que yo sé que además a nuestro invitado de hoy le encanta. Es una de las piezas que no hay que perderse tampoco dentro de esa próxima avenida que tenga lugar. Primero a Vitoria, porque creo que toca primero en Vitoria y luego lo hará en la Riviera. En Gel Dorado será Bram Bijor dentro de ese concierto que tendrá presentando nuevo disco, y luego en un festival que tú no te vas a perder, ¿no? Bueno, no lo he escuchado, no tienes el micro encendido todavía, pero ahora hablaremos también de ese otro festival. A kind, not hard to find. They hold the string, it's tied around a mind. Wanna change your pace, you got to slow down. Never with delay when the leaves are turning brown. Bills are getting paid, got the feedback on the ground. Though it's jungle. When you turn the inside out, pick a muse. It's time to choose. Lay no Mr. Clean. Say no blues. Break a chain. Watch your step. In the rain, should've get wet. Wanna change your pace, you got to slow down. Never with delay when the leaves are turning brown. Bills are getting paid, got the feedback on the ground. Always jungle in the sound. When you turn the inside out, bueno, pues ahí está sonando algo que a mí me gusta mucho como pionero, como es este tipo que formó parte de Cayus, que luego ha estado con las cosas de Vista Chino, con Fu Manchu, Bram Björk, que yo sé que te decía que a ti también, Esteban, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, es que buenas tardes. Es como si hubieras estado ya por aquí paseando porque ya hemos hablado. Sí, bastante. A medida que íbamos haciendo el programa íbamos diciendo que te esperábamos. Entonces, pues eres bienvenido, como sabes que lo eres dentro de, yo creo que está clarísimo, dentro de la escena, no sé si llamarla underground, decía, dentro de lo que ocurre en Madrid con la música y fuera de Madrid. Pero hombre, tú cómo estás aquí, sobre todo como cabeza visible en Madrid, aunque tú vives en la sierra o vives aquí en Madrid. No, vivo en Madrid. En Madrid, o sea, ¿no? Mucha gente piensa que vivo en Villalba porque como ensayamos ahí con Krazark y estamos mucho por allí, por los bares y tal, ya somos parroquianos de algunos de los bares de allí, mucha gente se ha pensado que vivimos allí, pero no, solamente vamos a ensayar. Ajá, ¿y quién lo diría? Porque te has traído por aquí una especie de bar ambulante. Bueno, siempre voy acompañado con una cerveza, eso es forma parte de mi imagen ya. Forma parte de tu imagen, bueno, eso está bien. Hombre, que no es una cerveza cualquiera, como eres un tipo de envergadura, pues traes las latas también de... La yonquilata, claro. La yonquilata, eso es. Bueno, que decía que lo que estábamos escuchando ahora, que forma parte también de ese disco autóctono que le da nombre al propio Brian, Björk, que estará, ya sabes, tú eres de los que vas al Criston Fest, ¿no? Sí, voy a ir al Criston Fest. Vale. Vamos, algo muy grave tiene que pasar para que no vaya. Pues vale. Sobre todo por Corrosion of Conformity, que claro, para mí evidentemente es una influencia muy grande. Ajá. Una de las bandas que más me molan. Sí, además pionero, o sea, digamos sí. Que es el padrino del sonido desértico, lo llaman, ¿no? Sí, decir. En parte más metaleros quizá, ¿no? Más a lo mejor en una onda más sludge, así más sucia, pero sí que estaban dentro un poco de toda esta etiqueta que engloba el stoner y alrededores, ¿no? Que digamos que el stoner es como el sol y alrededor de él van oscilando muchos más géneros, ¿no? Ajá, y eso es lo que enriquece todo esto, ¿no? Bueno, el 8 de mayo en Vitoria, Ángel Dorado decía, el 9 de mayo en el Criston Fest junto a bandazas, ¿no? Master of Reality y, sí. Y en fin, ¿no estáis vosotros este año ahí? ¿Dónde? ¿En Criston Fest? Sí. No, bueno, en Criston Fest por lo general no suele meter ninguna banda nacional. ¿Y por qué no, bueno. ¿Y por qué no habléis con el organizador? Para que... Bueno, sí que ha metido un par de veces bandas nacionales, he de decirlo, pero bueno... No, eso era cuestión suya, ¿no? Supongo que los carteles funcionan mejor con bandas internacionales, tampoco me voy a meter yo ahí. No, por Dios, además tú tienes tu propio festival, Southern Metal Fest también. Que... Sí, con el, bueno, pequeño festival, bueno, no, que comparados hay... con Criston Fest, que ya lleva, no sé cuánto, 10 años o así llevará. Criston Fest, bueno, creo que tantos años no lleva. Ya lo hacían en Euskadi desde, yo que me empieza a sonar, desde por lo menos... 2011, 2012, yo creo que está. Lo que sí es cierto que ambulantemente ha estado yendo de un sitio a otro. Claro, y o sea, también, en Madrid lleva 3 años, creo, ¿no? Claro, aquí sería el cuarta edición, la que viene. Lo que pasa es que hemos visto cómo se ha ido cambiando de sala, que es lo que le ha pasado un poquito, lo está pasando a otro nivel, al Southern Metal Fest, ¿no? Cambiando de sala, sí. De recinto, según se pueden hacer las cosas reservar, ¿no? Porque hay tantos conciertos en Madrid que no siempre es fácil coger y decir. Coincidiendo además, en tu caso, bueno, en tu caso el Southern Metal Fest, que ahora nos meteremos de lleno con él, es verdad que vienen bandas internacionales también este año, ¿no? Sí, llevamos ya 2 o 3 años que intentamos siempre traer algo de fuera. Claro, pero cuando un festival tiene que coger un cabeza o varios cabezas de cartel, bandas importantes que van juntas a lo mejor muchas veces de gira, ¿no? Por otros lugares, tienen que... De alguna manera, no anunciar fecha hasta ni sala hasta que le confirme la banda que puede estar presente, ¿no? Sí, normalmente, hombre, yo suelo trabajar un poquito a la inversa. O sea, selecciono primero una fecha que vea que está bien. Siempre rondamos en abril, siempre se hace, vamos. Porque es una fecha que te pilla justo antes de que se metan todos los festivales grandes, ¿no? Que ya en mayo, junio... Si te metes a competir con todo ese tipo de festivales que están ya establecidos, pues sería mucho más complicado, ¿no? Competir contra ellos. Uh-huh. Y bueno, pues el Southern Metal Fest surgió primero como un concierto entre amiguetes, que tocamos Graveshot, Hellfire, Underground Combustible y Cayman. Y ya después, pues esa vez fue en el Gruta 77 y fue todo un éxito. La verdad es que metimos casi 250 personas o así, estuvo genial. Y ya me dijo, pues el año que viene Southern Metal Fest 2. Y dije, pues venga. Y al final, pues ya vamos a por la sexta. Pues ahora hablamos de ello. Escuchamos un poquito más de este disco, si te parece. Jesus was a bluesman. Jesús fue un bluesman, dice Bram Bjork en su nuevo disco que se publicará el 10 de abril a través de Heavy Psycho Sounds. You can fly like a bird in the rain. Every love is made to take a little pain. Mary walks into the night, screams up into the sky. Jesus was my blues man. Jesus was my blues man. Jesus was my blues man, and now I really understand. Jesus was my blues man. Jesus was my blues man. Jesus was my blues man. He left me for a foreign land. Jesus was my blues man. Jesus was my blues man. Jesus was my blues man, and now I really understand. Jesus was my blues man. Jesus was my blues man. Jesus was my blues man. He left me for a foreign land. Bueno, pues así suena. No sé si decir de relajado. ¿A ti te suena esto relajado? Pues sí, la verdad. No, ha sonado mucho fuzz ahí crujiente y, joder, y sí. Grasiento. Es que es lo que nos mola a nosotros es el fuzz, ¿verdad? Y este hombre es puro fuzz, ¿no? Lo pero bueno, para la siesta esto habrá estado bien. Joder, macho. No sé yo si lo voy a volver a poner más tasas. No, más que nada, porque no se me duerma la gente, que es viernes, fin de semana y... Y estamos en, vamos, estamos intentando animar a la gente que teme si sale de sus casas o no. Oye, ¿tú temes a lo que está pasando? Como, te pregunto como músico, como persona de carne y hueso como yo. Ajá. Yo sé que no le tienes ningún temor al coronavirus y andas paseando por las salas y las calles de Madrid como si no pasara nada, ¿no? Un día más o un concierto más. Totalmente. Compartes sí. Tus cervezas con la gente. Ayer estuve de concierto precisamente, uh-huh. ¿No? En el Burlicher, viendo a Ideacantus y a Axiom 9, que tuvo que entrar en el cartel porque dos bandas de Portugal cancelaron su gira o su tour a causa del coronavirus. Supongo que sería Madrid una de las primeras fechas del tour. Y supongo que cancelarían todo, porque, vamos, a mí me parecería muy raro que si Madrid era la única fecha que tenían, que cancelaran por este tema, siendo, vamos, Madrid no es una de las ciudades de riesgo, vamos, destinos de riesgo. Que la confirmación o la nota oficial que hacía Noirax era por causas ajenas, ¿no? Ya, a bueno. La organización, pero es evidente que tiene que ver con... Algo tiene que ver. No sé si a lo mejor temían que el público no asistiera o por causa del coronavirus. Es que no sé ya si es por... Eso ya es miedo, entonces. No claro. Es un problema de... ¿no? Sí, yo no sé hacia dónde puede ir esto. La verdad, a corto plazo no me preocupa mucho, pero evidentemente tengo el Southern Metal Fest, lo tengo a dentro de un mes o mes y medio, ¿no? Y, hombre, si de repente las bandas internacionales como Your Highness o Atomic Vulture tienen que cancelar su gira, pues a ver cómo nos apañamos, ¿no? Esperamos que no, que tengan la valentía y el arrojo de seguir para adelante y no hacer caso a, yo creo, todo el alarmismo que están difundiendo los medios de comunicación. Hay mucho alarmismo, ¿verdad? Pero es verdad que Soms o Apolo, que tenía que venir a tocar dentro de unos días a España, ha cancelado toda la gira que tenía. Iba a pasar por Rusia, por Ucrania, por Italia y luego venía a España. Ha cancelado. Green Day ha hecho lo propio por Asia. Wet Snake, también los Slipknot en Japón con su Knockfest Japan. Y esto es lo que conocemos, o son algunos nombres así a voz de pronto, ¿no? Dentro de lo que es la música más dura, ¿no? Claro, pero ahí tiene un poquito más de sentido quizá, ¿no? Porque al ser grandes recintos donde a lo mejor van a ir, yo qué sé, 5.000, 10.000 personas, sí que se puede provocar una situación de riesgo en la que haya un contagio masivo, ¿no? Pero yo creo que en conciertos más pequeños de estos, en salas de que no llega ni a 200 personas a veces, yo creo que ahí no hay tampoco que preocuparse tanto. O sea, que no se va a provocar ahí un contagio de 10.000 personas de golpe o algo así. Entonces, en el sentido de los grandes espacios, yo creo que a lo mejor sí que lo veo un poco más razonable que se tenga cuidado, pero pues eso, en salas pequeñas y tal, yo creo que no se corre ningún riesgo prácticamente. Ajá. Nos deja muy tranquilo tu opinión. Tú eres entonces de piensas como Fernando Simón, ¿no? El hombre más importante de España ahora mismo. Fernando Simón, ahora no caigo. Hombre, es el que se encarga de dar las conferencias y llevar a cabo la crisis de... Ah, vale, el portavoz que está así, que se parece al virus de... Érase una vez el cuerpo humano este, ¿no? Se parece por la vista, pero si lo escuchas ya parece que está totalmente afectado, ¿no? Si lo escuchas por la voz, ¿no? Pero parece un hombre muy ducho, muy inteligente y muy capaz, ¿no? Porque llevó la crisis del ébola. Desde luego comunica calma. Sí, sí, comunica calma. Otra cosa es que luego se comunique todo. La verdad es que hay que comunicar. Claro. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Me has traído aquí algunos discos que fíjate, hemos coincidido también en poner hoy a... porque hoy Esteban Muñoz va a estar hasta las 5 y pico aquí en Mr. Virus hablando y, bueno, compartiendo música. Algunas de las cosas que le molan y otras de las cosas que tiene que ver con sus promociones o festivales. Sí, proyectos también. Bueno, antes de ir a escuchar esto, explícame un poquito qué es lo que viste ayer musicalmente. No tocaron las bandas portuguesas en el Burlitzer, pero sí se abrió de forma gratuita la sala. Eso para es. Ver a las dos bandas que sí que tocaron, ¿no? Sí, se tomó la determinación por parte de Alex Noirax de hacerlo a puerta abierta y con el sistema este de taquilla inversa. O sea, que al final o durante el concierto hay un bote donde tú pues das tu aportación a los grupos que crees que se merecen. Y bueno, la verdad es que fue bastante gente al final y estuvo bastante animado el cotarro. Musicalmente las bandas eran musicalmente experimentales. Bestial. ¿No? Sí, Diacanthus, brutal. Yo ya los había visto en Guadalajara, en también otra fiesta aniversario de Noiras, creo. Y ya me habían dejado con el culo completamente torcido. O sea, tienen miembros antiguos de Tinnitia, sí. Una banda que también hacía cosas muy locas ahí por finales de los 90, principios de los 2000. Pues sí. Sí, muy, muy del estilo de a lo mejor Mr. Bungle, así, de Mike Patton. Y ayer pues dieron otro recital de la hostia con el violín y con sus estructuras locas ahí como medio jazzísticas que hablábamos antes. Yo se lo decía a Kiara, guitarrista de Krazak y mi compañera, que mientras los veía estábamos flipando, yo estaba diciendo, es que esto podría ponerlos en una peli de Mad Max tocando ahí, no desentonarían nada, o sea, para un festival posapocalíptico son la banda perfecta. Lo que pasa es que, claro, por desgracia, es para una minoría, ¿no? Hay poca gente que entiende eso, musicalmente hablo, pero por otra parte es verdad que aquí en programas como Mr. Virus, cuando nos llega condimentos de estos, nosotros no dudamos en ponerlos, porque nos gusta poner las cosas raras y porque la gente también necesita saber, los oyentes que estáis ahí al otro lado, de otras opciones que no se basen en siempre lo mismo, ¿no? Sí, no, hombre, yo creo que los que somos pues, melómanos, fans de esta música, realmente al final vas buscando cada vez algo distinto, ¿no? Si te meten las mismas músicas de 4x4 con estrofa, estribillo, solo y puente y tal, pues al final acabas aburriéndote, ¿no? Y todas estas propuestas, la verdad, sobre todo en directo, a mí me flipan. Mira, estos, por ejemplo, estos tíos son muy raros. ¡Corre, corre! Bueno, esto nos flipan a todos. Tú sabes que la primera vez que vinieron a tocar pendejo a España fue de una manera improvisada como invitados de Fu Manchu. No tenía ni idea. En la Movidiz. Les dijeron que hacía falta una banda para tocar con ellos. No sé, eran dos o tres fechas en España. Y les dijeron que se venían y se montaron la furgoneta y se vinieron corriendo para acá. Con los aparejos. Los aparejos me refiero a la trompeta que tiene el Pastuso. Que ahora ya sabes que los metales han aumentado en la banda. Sí. Y aquí son más patentes en este último trabajo llamado Sinvergüenza, que los he puesto también, aparte que son raros, porque es una banda con sede en Holanda, en Ámsterdam, sí. Pero cantando en español. Ya nos explicaron en su momento debido a qué. Pero joder, que esto es una de las producciones que tú estás haciendo, ¿no? Sí, bueno, en junio, la fecha que tienen en Madrid, el 4 de junio, los traemos nosotros. Bueno, a partir de lo del festival, pues Southern Metal Fest también está trayendo de vez en cuando a más bandas. Pues como por ejemplo este 22 de marzo tenemos a The Black Wizards también, de Portugal. Y ahora pues en junio tendremos a Pendejo, claro que no podíamos dejar pasar la oportunidad de traerlos y vamos, va a ser un fiestón. Un jueves en el Burly va a ser la hostia. Para la música de Pendejo, que es una banda, pues una banda impresionante. Es que es que no hay otra definición. Iba a decir que yo desde aquel día que vino, aquel año, con Fu Manchu, que conocía a Pastuso, a su cantante y mentor de esta historia, pues ya hicimos muy buenas amigas y luego hemos reiteradamente hablado, coincidido y siempre que he tenido ocasión de verlos. Hemos estado ahí, ¿no? Y este es uno de los conciertos que haces tú dentro de esa gira que han llamado Ibérica, que tiene 9 fechas y que el Burly solamente es la que vas a sí, la del de 4, momento 4 nuestro de radio de acción se ajusta más o menos a Madrid. A algunas bandas que quieren venir a Madrid también les ayudamos a encontrar a lo mejor la fecha previa y la posterior para que el viaje les merezca la pena, pero de momento nuestro radio de acción es organizar cositas en Madrid e intentar ayudar a bandas a que vengan aquí a actuar. Ajá. Bueno, hace un momento, antes de que llegaras, pasaras a atravesar las puertas del EH Magazine, estaba diciendo yo que mejor las giras cuando o los conciertos cuando hay más de una banda aparte de la principal actuando, así que imagino que tendrás que medir muy bien el meter una gran banda que abra este concierto aquí en Madrid, ¿no? Sí, de momento no lo podemos decir, pero vamos, será una banda un poco de nuestro círculo cercano, seguramente. Seguro que sí. Oye, ¿hay más producciones? Antes de que hablemos del Solder Metal Fest, ¿hay más producciones próximas como la de los que vas a hacer tú? Como la de los portugueses de Black Wizards. Sí, de Black Wizards, en este caso es una... Vamos, la producción la hacemos entre Noirax y Southern Metal Fest. Uh-huh. Pues cuéntame, por aquí tenía apuntada la fecha, pero seguro que te la sabes tú de memoria. Sí, ¿no? El 22 de marzo en la sala Burlicher, apertura de puertas a las 9:30. Tenemos las entradas anticipadas a 10 euros, serán 12 en taquilla. Y bueno, The Black Wizards es que es una banda que nos flipa. Entonces, cuando tuvimos también la oportunidad, ya me estuve hablando con ellos para que vinieran en diciembre. Pero imagino no hubo... que con Joana, ¿no? Que es sí. La que lleva ahí la voz, nunca mejor dicho, y toca la guitarra. Sí, y además ahora, es que además es muy gracioso porque ahora el bajista ha metido de bajista al líder de Kilimanjaro, que toca la guitarra y canta, y que también tiene el proyecto Solar Corona, que se llama José Roberto, ¿no? Y también, bueno, ya son amiguetes. Cuidado con mencionar aquí nada que tenga que ver con Corona. Ya, nada, porque si, estando aquí Solar con virus ya Corona, ya, bueno, pues, no sé, nos pueden venir aquí a presentar la... Sí, tío, si dicen que ha bajado las ventas de la cerveza Corona, tío. Como un 40 o 50%, o sea que la gente está en el chino al lado de mi local de ensayo, tenían los chinos ahí un cartel que ponía oferta de cerveza Corona a 0,80 o algo así, o sea que la están dejando tirada porque no la compra la gente. Pero bueno, y también el batería de The Black Wizards es batería de Basalto, una banda con la que compartimos escenario con Grapeshot y Basalto. Y también tocamos en Portugal con ellos, así que es que casi nos conocemos todos al final. También es eso, que a partir de ir al Sonic Blast muchas veces y colaborar, pues hemos traído al Southern Metal Fest a It Was the Elf, a Kilimanjaro, y hemos viajado mucho a Portugal, hemos tocado con Heavy Cross of Flowers, que también los trajimos aquí, les ayudamos en la producción. Así que estamos creando una sinergia muy buena entre bandas de Portugal y el sello, entre comillas, de la promotora de Southern Metal Fest. Y bueno, ya como te dije, en diciembre intentamos traerlos, no se pudo llegar a un acuerdo porque las fechas eran un poco raras y no encontrábamos una sala adecuada. Y ahora sí que ya pues llegamos a un buen acuerdo y el domingo nos parecía una fecha bastante buena para compartir escenario con ellos. Y ya pues aprovechando que son medio amiguetes y tal, pues con Krazark y The Black Wizards creo que se puede quedar una noche fantástica para el domingo, para acabar la semana. Pues eso será el 22 de marzo, dentro de muy poquito, dentro de ese Kaleidoscope Ace Tour que está llevando a cabo la banda portuguesa Black Wizards. Sí, ahí desafiando al coronavirus, porque van por toda Europa y la fecha de Madrid va a ser la última. Wow. Así que si han cogido el coronavirus, será allí. Para... Allí me presentaré yo para la fusión. We'll be right back. Bueno, pues The Blood Wizards, que son los portugueses, cuidado. ¿Por qué digo esto? Pues ya sabes, Esteban me está mirando y se ríe y dice, pues porque hay otras bandas que tienen el mismo nombre o parecido. Ah, bueno, pero es Black Wizard, en singular ahí, ¿no? Efectivamente, le falta el artículo determinado, el D. Y el plural. Pero Black Wizard, bueno, son Black Wizard en este caso, que son una banda... Estos no los conozco. Canadiense. Ah, canadiense. Hacen Stoner Dune. Ah, también. También están van ahí un poco en la por el palo. Y luego hay más bandas por ahí de otros lugares. Hay una banda brasileña que se llama también... creo que Black Wizard. Es que Wizards hay muchos. Claro, luego hay muchas cosas. Pero da lugar a la confusión, sobre todo por lo de, hay veces también que por lo del Black, ¿no? Están Black Rainbows, Black Tash, hay veces que la gente se confunde con las bandas que son un poco, entre comillas, del palo, del género, o de los géneros que se mezclan en este tipo de festivales, ¿no? Hablo de este tipo de festivales como puede ser el Kingston Fest, el Desert Fest, ¿no? Donde el Stoner o el Sonic Blast, donde el Stoner, el Doom, el rock psicodélico se da la mano, ¿no? Que es un poco las vías que a nosotros en este caso también nos gusta mucho, ¿no? Sí. Bueno. Nos tira mucho. Nos tira demasiado. No sé si muchos demasiado. Krazar estarán con porque solamente está esta fecha con Black Wizards. Sí, no, bueno, pues fue por connivencia pues con ellos un poco y por ser la fecha de Madrid, pues pensamos que era una buena elección y claro, el resto de la gira la organizan ellos aparte, no tenemos mucha opción de acompañarles, vamos. Pero bueno, también es que tenemos ahora más planes que más que dar conciertos, porque la verdad es que para haber sacado solo un EP hemos dado muchos conciertos. Y ahora mismo lo que estamos es más concentrados en grabar el nuevo disco. Ajá. Que vamos a entrar a grabar entre abril y mayo. Entraremos a grabar y ya teníamos ganas porque, joder, llevamos casi 2 años con este EP y hemos dado muchas vueltas, hemos tocado en Portugal, hemos tocado en Alicante, en Barcelona, en Euskadi, en Galicia, hemos hecho un poco de todo y no sé si... Pues tiene que estar por ahí. Y ahora toca meterse en el estudio y sacar material nuevo. Y de hecho ya tenemos planes más de cara a partir de abril hacia mayo, junio, incluso en veranito a ver si sale alguna cosa. De hecho vamos a Atomic Vulture, que es una de las bandas que viene al Southern Metal Fest. Vamos a ir con ellos a tocar en Sopelana, en Barcelona y en Limoges, una localidad francesa. Ponemos un poquito de Krazar, que la gente que no está habituado a la música de una de tus bandas, porque estás con dos proyectos que yo conozco, sí. Grapeshot y Krazar. Y Krazar. Krazar fue el primero. No, primero Grapeshot. Con Grapeshot ya tenemos 2 discos de larga duración y un EP. Tercero. Pero vamos a hablar poco a poco de todo para no confundir a la gente. El orden de los factores no altera. Esteban Muñoz, que entiende mucho sobre comunicación porque es otra faceta. Sí, bueno, es lo que me da de comer. Claro. Bueno, ahora podemos hablar también de eso, de los sacrificios que tiene que hacer uno para poder tener una o dos bandas funcionando. Sabiendo que no siempre son ingresos todo lo que ocurre. Aunque la gente puede pensar que uno cuando tiene una banda o dos está ganándose pasta y haciéndose rico a puertas. No es el caso. Eso no es el caso. Entonces, esto que me has traído es el disco que sacáis, el último del 2018. Ese es nuestro EP, sí. EP. Sí, EP que hicimos en 2018, creo que salió. Uh-huh. Por ahí tiene que poner la fecha. Y sí, esta fue nuestra carta de presentación con 5 cortes. Y bueno, la verdad es que estamos... muy contentos del resultado y sobre todo que nos ha dado muchas alegrías y nos ha hecho poder ir a sitios que nunca habríamos imaginado llegar. The light that burns twice as bright burns half as long, and you have burned so very, very brightly, Roy. We'll be right back. 10 segundos y es... Claro, vas un poco con retraso, pero va, no pasa nada. Que hemos enchufado la cámara, pero no sé si hay algún problema con el audio, como estamos aquí a varias cosas, pero a través del Facebook Live de Raúl García, no sé si lo has compartido tú, se puede ver el... Sí, lo he compartido en mi perfil de Claro, de se puede ver el... Se puede ver a Esteban. Podéis... atisbar mi belleza natural. Claro, lo que pasa es que no puedo confirmar si el audio es bueno porque, como digo, no tengo ahora mismo la referencia. Pero sí que estamos emitiendo en directo a través de... Luego quedará todo registrado en el iVoox de Mr. Virus y podéis volver a escuchar el programa con las opiniones de todo lo que tenga que ver con los eventos próximos que organiza Esteban y también festivales en los que participarán ambas bandas, festivales, conciertos. Sí, conciertos, festivales, hay un poco de todo. Bueno, esto que estamos oyendo entonces es lo de Krazar, que lo tenemos de fondo. Exacto. Que es, como me comentabais, ensayáis en Villalba, pero estáis en Madrid, ¿no? En 2015, más o menos, es cuando pudisteis funcionar. ¿O? Sí, ya cuando se empezó a gestar un poco. De hecho, fue en un concierto de Pendejo, cuando ya todo empezó a tomar forma. Uh-huh. Y yo os vi por primera vez en un Shoulder Metal Fest en Vallecas. Sí, en el Ebro, creo que fue, en el Ebe. En el Ebe. El desaparecido Ebe, tristemente. Sí. Y también desaparecido Juanjo, que era quien llevaba el Ebe. La verdad es que sí, son dos grandes desapariciones y dos tristes. Y ahí estaba Álvaro Trippi, Álvaro que era bajista de Dover. Sí. Ahí estaba tocando con vosotros. Nuestro primer bajista, sí. Eso es, pero él fue sustituido luego por Andrés Sosa. Eso es. Que es el actual bajista, junto con Kiara. Kiara, guitarrista. Que toca la guitarra. Y Joan en la batería. Exacto. Y tú... pues dándole al micrófono y... Yo el consumidor de cerveza y... Bueno, es muy interesante todo esto, la verdad. Para poner un poquito clarividencia al estilo que te mueve o que os mueve en esta banda, Stoner va por ahí, ¿no? Sí, Stoner y alrededores. Y luego, alrededores. Sí, hombre, tendemos... Yo al final con este rollo macarra que llevo siempre se me va todo a un rollo Southern... Hay un poco de paletos yanquis y tal, pero también influye que Kiara, pues su parte de su formación como guitarrista fue como guitarrista de blues y tal. Entonces todo eso le da ese rollazo que es muy americano, ¿no? Entonces podríamos decir que sí, que tenemos ese puntillo stoner con un punto americano y bueno, con algunas influencias más ahí alrededor. O sea, puedes encontrar cosas de influencias de Clutch, por ejemplo, o de Sasquatch, es una de nuestras bandas favoritas. Uh-huh. Y bueno, y por ahí andan las cosas. Spiritual Beggars, por ejemplo, a mí me encanta también. Que hay que diferenciarlo del otro, de la otra historia. Pero luego ponemos un poquito de Grayshot, ¿vale? Entonces, ya hemos contado algunas de las cosas que vais a hacer como Crazar, pero hay otra importante, no menos importante, que es la de participar en el Tabernar Desert Fest, que tendrá lugar en Almería en esta edición de 2020, que será el 1 de octubre. All right. Y que ahí estaréis junto con Color Hate, Jaunin Man, que me parece toda la banda de época de la zona, de California, ¿no? Rotor, Unida. Brave Black Sea, The Dream Mode, que son de allí de Almería y están además con esa obligada nuevo ciclo, ¿no? Tras el fallecimiento de uno de sus integrantes. Y bueno, hay un montón más de bandas. Aquí he visto yo, bueno, puedo mencionarlas a todas, porque no, son Bismuth, ¿son los Bismuth Doom? Pues ahora mismo me pillas. Es que veo que le falta una H para que fueran los Bismuth, uh-huh, que yo conozco, que es una banda. Creo que es una banda nacional. Ah, o sea, no son entonces, ¿no? Uh-huh. Pero están Troy Torico, Rosie Finch. Veo que aquí os han puesto Kazark, que se han equivocado al sí, en el primer cartel que lanzaron hubo ahí un poco de dislexia por parte del diseñador o quien fuera y aparecía como Kazark. Ya hay muchas bromas al respecto. Sí, ¿no? De que hay ganas de ver a Kazark. Debe ser la banda tributo a Kazark. Bueno, que es muy interesante, ¿no? Este Tabernas. Es un festival donde se han rodado, un festival, un lugar donde se han rodado muchas películas del oeste, ¿no? Y no del oeste, sino de otro tipo, pero por su orografía, ¿no? Y por su aridez también, ¿no? Joder, ¿qué te esperas de este Tabernas como músico? ¿O qué os esperáis por estar encima del escenario? Pues va a ser la hostia, o sea, ya solo el hecho de compartir festival con Jaunin Man, con John García en Unida y con, ahora se me ha ido, sí, acabamos Color de Haze. Estar hablando de Color Haze y tal, es brutal. Y bueno, yo ya he estado allí, visitamos el parque este de, ¿cómo se llama?, el Hollywood este de Almería, estuve allí con Kiara hace un par de años. Y a mí, bueno, soy gran amante del cine, como buen comunicador audiovisual, y todo el rollo del spaghetti western siempre me ha gustado mucho y tenía muchas ganas de ir. Y ya verlo solamente el parque, cómo está montado y tal, ya para mí fue alucinante. Y si ya es vivir la experiencia de un festival allí, pudiendo actuar en directo allí y todo, pues creo que va a ser brutal. De hecho, hay algunos planos en el videoclip de Southern Metal Fest, algunos planos los grabamos allí, en el desierto de Tabernas. Bueno, antes de que se nos pase, tu pareja, Kiara, sí, va a estar formando parte, a propósito del 8 de marzo, una fecha para celebrar, ¿no?, uh-huh, por los derechos de la igualdad de la mujer. Va a participar de alguna historia, ¿no? Sí, en Carabanchel se montan unas jornadas como que son es una mesa redonda en la que se va a debatir sobre el papel de la mujer en la música, en el rock y tal. Creo que se proyecta un documental antes y ahora mismo no tengo la información sobre dónde se celebra el evento. Pero vamos, sin duda, en nuestras redes sociales seguro que lo compartiremos para que se sepa y que, bueno, que se sepa también que Kiara va a participar como representante del mundillo de la mujer en el rock. Vamos, que es, yo creo que es un papel a reivindicar, ya que joder, muchísimas mujeres a lo largo de la historia, ya no solo del rock, sino del blues, del jazz, han aportado muchísimo. Y bueno, a veces pues no se valora lo suficiente, ¿no? Oye, ¿cada vez ves más mujeres? Yo creo que música, sí, claro. Poco a poco es un... Joder, es que también la gente vive mucho de estereotipos, ¿no? Entonces en el metal y en el rock pues no es una excepción. Entonces, a medida que esos estereotipos se van rompiendo, pues más mujeres se interesan por este tipo de música y más mujeres se interesan por participar de este rollo, donde yo creo que, en cierta manera, las puertas siempre han estado abiertas, ¿no? Lo que sí que hay es eso, es el prejuicio quizá de cierta parte del público, o ni siquiera del público, yo creo que es más bien de gente que ni siquiera es público de este tipo de música, que no concibe que una mujer pueda estar en un escenario haciendo este tipo de música. Pero vamos, está demostradísimo que en los últimos años tenemos ejemplos de mujeres que se suben y te dejan, vamos, con los calzoncillos en el suelo. Tanto vocalistamente como instrumentalmente. Bueno, hemos escuchado Krazark, un EP homónimo, que es de momento lo que he editado. Esto y esperamos grabar ya en mayo, así, grabaremos, y para junio seguro que ya tenemos un adelanto de lo nuevo, ahí guapo. Vale, Kiara no está en Grey Shot, eso es otra película. No, eso es otra historia. Vale, esta película empieza, me dijiste, es que anterior, ¿no? Sí, bastante anterior. Yo creo que es de 2011 o así. Vale, y estáis preparando el tercer CD grande, el tercer disco grande. Sí, ya estamos grabando. Las baterías empiezan a grabar la semana que viene y enseguida ya, vamos, también estaremos ahí. O sea, que se me van a juntar las dos promociones de los dos discos y promete que va a ser, a partir de mitad de año para adelante, va a ser muy intenso. Vale, este disco que me has traído, All About To End. Sí, All About To End. Este disco es el anterior, es lo último publicado. Sí, es el último disco que sacamos con Grapeshot, fue en 2017, creo. Vale. ¿Y qué cambios ha habido en esta formación? Desde entonces, realmente ninguno. Se mantiene esta formación. José y Javier Pina en las guitarras. Eso es. Estás tú cantando, Borja en el bajo y Marcos como batería. Eso es, seguimos ahí todos fieles, ahí nos seguimos aguantando los unos a los otros. Y musicalmente nada, pues lleva otro palo, claro. ¿Eh? Que musicalmente va de otro palo. Sí, totalmente. Esto es macarrismo ya al extremo. Thrash metal, groove metal, con ese rollo a lo mejor sureño, un poco estilo panterero a veces. Y bueno, esto es con lo que yo empecé a dar mis primeros pasos en la música, prácticamente. Que yo realmente como vocalista, ya el lunes es mi cumpleaños, cumplo 39. Y empecé a hacer de cantante, a intentar ser cantante a los 29, hace 10 años. Ah. Así que soy bastante principiante y empecé de una manera un poco absurda y tardía. Pero bueno, mira, aquí estamos y al final, a lo tonto, pues fíjate, algo hemos hecho. Y lo más importante es que sigue siendo 30 años. Sí, todavía ya 30 y todos. Bueno, pues seguimos en Mr. Virus. Los que tengan enchufado el vídeo, están viendo la imagen de Esteban Muñoz, que estaba un poco disgustado cuando ha venido porque ha ido a buscar cervezas Corona a un establecimiento de alimentación chino, además. Bueno, no era chino, era sudamericano. Bueno, hombre, que lo que quería decir es que la gente no hay que tener miedo por entrar a los chinos, ¿no? Aunque también es verdad que, mira, voy a dar una anécdota que nos pasó el otro día. Cuando estábamos en la puerta de una discoteca viendo un concierto tuyo y fuimos a comprar unas cervezas, y cuando fuiste te pusieron un cartel como diciendo que estaba cerrado, ¿no? Que no, que a partir de aquí no se vendía cerveza. A mí me debieron ver pinta de secreta o algo. Sí, sí, sí. Y te sacaron un cartel como el ciudadano que estaba atendiendo ese establecimiento, no hablaba bien español, sacó un cartel cuando te dio pasar allí, querías pasar a por cervezas y te dijo: close. Sí, sí. No beer. Sí, claro, pero luego a los 5 minutos fueron unas chicas y sí les dio la cerveza. Y estas chicas tuvieron el detalle de invitarme, así que todo salió bien. Es claro. Una historia con final feliz. Sí, sí, desde luego, pero vamos que... Bueno, era una anécdota. Se puede entrar a comprar a los comercios que no. No, hay que propagar más el miedo. Entonces, decía que te has abierto una de Estrella Galicia y ahora te has abierto Mau, sí, otra de Mau. Y veo que que quedan los aperitivos en esa bolsa que has traído. Y alguna... ¿Qué va, tío? Si vengo sin comer y todo. Vengo del curro, me he pillado un atasco de la hostia ahí una hora en la M30. Pero bueno, todo sea por estar aquí. ¿Qué contigo? ¿Quieres con este ayuntamiento que no gobierna? Sin comer, pero bueno, la cerveza alimenta. Y la música también. Y la música también. Bueno, cuéntame cositas de ese disco, cómo se va a llamar el próximo álbum de Great Shot y qué va a contener. Porque esto ya... Bueno, ya está aquí, ya no queda nada para que empecemos a dar más detalles sobre el nuevo disco. Van a ser 9 temas... Y la verdad es que nos están saliendo unos temas súper directos. O sea, a pesar de ser 9 temas, creo que el disco no va a llegar, que se va a quedar cerca de los 40 minutos. O sea, que van a ser temas muy, muy cañeros, muy, muy directos. También va a haber esa parte más ecléctica de Grapeshot, ¿no? Con más partes melódicas y tal. Pero vamos, va a haber mucha caña. Y de momento, el nombre del disco, que prácticamente definitivo, se va a llamar Success. Sería la palabra éxito en inglés, pero con SAC escrito S-U-C-K, como de chupar o apestar. Uh-huh. Success. Este es nuestro pequeño juego de palabras con el que queremos decir que, pues, o que el éxito apesta o que para tener éxito hay que chupar, ¿no? Uh-huh. con esa doble intención. Eso es, ese juego de palabras. Vale. La verdad es que lo pensé el juego de palabras y luego vi a Bob Dylan en el videoclip este de los carteles que va tirando así, que hacía el mismo juego de palabras como en los carteles, en la letra. Aparecía la palabra success y ya hacía este juego de palabras. Pero bueno, le vamos a dar un poco más de punch a este rollo del success. ¿Y dónde se ha grabado el disco? El disco se va a grabar... O sea, lo tenéis compuesto, pero... Está compuesto, estamos empezando ahora mismo a grabar. Ya te digo, las baterías vamos a entrar a grabar la semana que viene. Ya están hechas las referencias de guitarra y tal, y ya Marcos está preparado para meter las baterías, y yo creo que al final de este mes ya tendremos todo más o menos listo. Luego ya pues unos días para la mezcla y mastering, y muy mal se tiene que dar para que en mayo no hagamos ya algún adelanto. Uh-huh. Bueno, ¿va a haber sorpresa musicada? ¿Sorpresa en cuanto a la línea, la dirección? La verdad es que no, va a ser Grapeshot al cuadrado. Uh-huh. Vamos a seguir en la misma línea. Uh-huh. Sí, las cosas están bien, ¿para qué cambiar? Claro, no vamos a ser nosotros mismos, pero más brutos y más locos que nunca. Ajá. Ya que el estilo nuestro es lo que nos ha definido siempre. Hacemos Grapeshot Metal. Ah, oye, ¿y más o menos ya tienes posibilitado el tocar con esta banda o con la otra en algunos otros sitios que no estén anunciados? Bueno, ahora mismo es que no me acuerdo muy bien del nombre. Creo, el Deploy Metal Fest vamos a tocar en Elche en el mes de julio. Con Grapeshot. Ajá. Y con Kreazark, ya te digo, tenemos las fechas 23 de abril en Sopelana, en Euskadi. El 24 de abril, a lo mejor me están bailando las fechas un poco, pero vamos, es jueves, viernes, sábado, 23, 24 y 25 de abril en Sopelana, Barcelona y Limoges en Francia, con Atomic Vulture. Y luego más adelante pues tenemos el Tabernas con Krazark, y de momento eso es todo lo que hay, pero vamos, estamos abiertos a propuestas y yo creo que con los nuevos lanzamientos que vamos a tener seguro que van a empezar. Como va a ser un poquito tarde para añadirse a festivales, creo que todo el movimiento va a empezar más después de verano. Ajá. Así que ya se irá viendo. Bueno, vamos a escuchar a Tommy Vulture, que es una de las bandas que está integrada dentro del Southern Metal Fest, que está en su sexta edición. Sí. Y que será el 18 de abril en la sala Yasta, dentro de un mes y una semana. Sí, un mes y una semanita ya estamos ahí dando caña. Vale. Estos son belgas, estos chavales. Uh-huh. Vale. Pero no son los únicos belgas. Sí, ha coincidido que esta vez pues dos bandas belgas. ¿Y por qué? Ah, bueno, ¿porque vienen de gira o porque...? La verdad es que ha coincidido un poco. Atomic Vulture ya contactaron con nosotros para participar en la edición anterior y cuando los escuché me fliparon tanto que les dije, mira, tío, yo ahora no os puedo meter porque ya estaba cerrado el cartel, pero si queréis esperar al año que viene, y ellos estaban encantados. Y entonces ya pues tienen organizada también una gira muy extensa que les va a llevar por parte de Francia, Holanda, creo, también Portugal, o sea que se van a pegar un tute muy serio. Y la verdad es que nos hemos llevado muy bien con ellos, bueno, yo que he sido el que más ha tratado con ellos, y de hecho pues eso, vamos a compartir escenario con ellos durante tres fechas. Y es una banda de stoner rock instrumental, pero que suena en cañón. Y bueno, nos escuchamos, ¿no? Lo vais a poder comprobar ahora mismo. Atomic Vulture. Pues esto suena como un cañonazo. Estamos oyendo ahora a una de las bandas que va a encabezar, o en qué orden van a tocar. Atomic Vulture, bueno, también el principal cabeza de cartel, por lo menos para mí, que son Your Highness, que vienen también desde Bélgica y acaban de sacar disco ahora mismo. De hecho, es curioso que el disco, creo que es su cuarto disco o algo así, y es el primero que es homónimo. ¿Lo tienes ahí? Sí, lo tenemos. Pues lo ponemos. Sí, si pinchas el primer tema, bueno, ya vas a flipar. Y bueno, pero y Atomic Vulture y Die to Reborn y Free Ride, pues estarían ahí un poquito. Ninguna banda creo que sea más importante que la otra, ¿no? Yo creo que todas tienen su lugar. El orden de actuación, pues todavía no lo tengo muy decidido, la verdad. Estoy ahí pensando varias combinaciones para que todo se haga lo más... Siendo cuatro bandas en realidad bastante diferentes entre sí, creo que va a ser muy divertido, hagamos como lo hagamos, ¿no? Pero sí que me gustaría crear un orden que sorprendiera un poquito y que hiciera que la gente estuviera desde el principio en el festival, ¿no? Y este año no te vas a subir tú con ninguna de las dos bandas a tocar. Otros años yo te he visto encima de los sí, escenarios, claro, del show del Metal Fest, no sé en qué ediciones, pero la de Leve seguro que estabas. ¿Y por qué no este año? Bueno, ya como te he contado antes, el primer año sí que era con Grapeshot, pero bueno, que fue como una fiesta. Y ya el segundo año no metimos a ninguna de las bandas, ni Grapeshot ni Krazark. Y el tercero sí, porque bueno, fue Krazark, casi estabas dando sus primeros pasos, ¿no? De hecho, todavía estaba Álvaro y decidimos que, bueno, que era una buena oportunidad para ir desengrasando la máquina, ¿no? Un poquito dándole un poquito de rodamiento a Krazark. Pero vamos, nuestra intención es, en general, no actuar nosotros en nuestro propio festival. Estaría un poco feo. Bueno, tú sabes que es un poco... Bueno, yo no sé, cada uno... Que es una opción siempre, ¿eh? Siempre está ahí, claro, en el aire. Cada uno opina lo que quiera, sobre todo cuando lo organiza. Pero cuando... Tú sabes que en el Keeping Load, que se hace en Alemania, pues en Múnich... Ahí actúan Color Hate siempre, es el festival, lo organizan ellos, suyo, ¿no? Es, claro, el festival, ¿no? Y lo suelen hacer dos, tres días, depende, bailan cuando hay una fiesta de presentación y siempre tocan en algún momento. Es verdad que hay una cosa que no me gusta que hacen Color Hate allí en Múnich, porque yo he estado varias ediciones allí viéndolo, y es que la primera banda, sobre todo, les comprime mucho el tiempo para actuar y claro, el festival tiene que salir con un orden lógico, con un tiempo lógico para que termine a una hora. Pero luego cuando tocan ellos, que van a cerrar, en lugar de tocar una hora, son capaces de dos horas, son capaces de tocar 2 horas y media. ¿Sabes? Hacer 4 bises si es preciso. Como en mi festival, pues yo toco lo que me da gana. Claro, pero entonces, coño, pues déjale en vez de 20 minutos o media hora a las primeras bandas que toquen 40 minutos, ¿no? Y no te lo comas tú todo. Sí, es lo único criticable. Y con 2 horitas ya es suficiente, yo creo. Cuando me escuchen, pero sí, pero no me también, van a dejar entrar a sus conciertos ya. Y también, ya, mira, lo de no tocar nosotros también, porque al final la producción del festival la llevamos entre Kiara y yo, prácticamente. O sea, ya muchas veces nos ayudan amigos, Joan, el batería, Morales, gran amigo, pero el peso de la organización y la producción lo llevamos nosotros. Y muchas veces, no es que sea estresante, pero sí que, bueno, tienes que estar pendiente de ciertos detalles. Y si estás también pendiente de tocar con tu banda, pues a lo mejor los esfuerzos se irían diluyendo y no podríamos estar pendientes de todo lo que nos gustaría. Entonces, por eso también es una de las razones. Nos gusta centrarnos mucho en la producción y en cuidar a las bandas, que se sientan bien y que todo salga perfecto. Bueno, estos son Jörg Heines, la otra banda belga, que estará aún todavía sin decidir en qué orden, tocando dentro del show del Metal Fest, 18 de abril de este año 2020 en la Sala Yasta, Madrid. Bueno, suenan bestiales, ¿eh? Has hecho una buena, muy buena elección para esta edición. Son una máquina. Esta gente, vamos, ya los he visto 2 veces aquí en Madrid, una vez en el Perro de la parte de atrás y otra vez en Móstoles, curiosamente. Fueron allí a actuar y... ¿Los belgas? Y flipé, sí. En Móstoles, en una sala que Joe había allí. Heidnes. Se llamaba Capac. y he flipado con ellos siempre. Y de hecho también el año pasado fuimos al Desert Fest de Bélgica, uh-huh, y se cayó una banda del cartel. En Amberes. En Amberes. Y se cayó una banda del cartel y en su lugar actuó George Hines, por lo cual yo fui muy feliz. Y los vimos allí y brutal. O sea, el nuevo material que han traído es la hostia. Llevaban 3 años o algo así. Yo pensaba que habían desaparecido. Uh-huh. Y ya te digo, sacan ahora de repente este nuevo disco homónimo, que después de ya tener otros 3 o 4 discos. Y también, o sea, en cuanto tuve la oportunidad de volver a tenerlos en Madrid, pues dije, para el Southern Metal Fest de cabeza. Bueno, y hay 2 bandas más españolas, Freeride, que son de Madrid, y que los vemos habitualmente en, viendo conciertos. Sí, son grandes amiguetes, sí, de la, sí, escena, siempre la estamos escena ahí organizando el crowdsurfing por ahí, siempre están sí, sí, yo tengo algunas grabaciones de ellos además en acción, no hay concierto en el que hagan crowdsurfing y otras hierbas. Y los Die to Reborn, que es una banda de Alcalá de Henares. Sí, Die to Reborn, banda de Alcalá de Henares, que practica un groove con trazas de thrash metal. Uh-huh. Y de hecho están a puntito de sacar nuevo material, nuevo disco. Así que va a ser una gran oportunidad. Va a ser el auténtico. Siempre tiene que haber una banda dentro de las que elijo que sí que sea de verdad Southern Metal. Y Die to Reborn tiene ese punto, ¿no? Ese punto Pantera, ese punto Lamb of God en ocasiones, ese punto Macarra y que vamos, que siempre tiene que ser el sello del festival, a pesar de que vayamos abriendo la puerta a otros géneros. Claro, es que alguna vez en alguna edición yo escuché a alguien que decía, es que esto de Soder tiene poco, no, es que hay que abrir un poco el abanico, ¿no? Claro, al final el nombre de Southern Metal Fest se ha quedado como nombre, ¿no? También intentamos mantener la esencia del Southern Metal Fest creando la atmósfera, ¿no? Con decoración, concursos de bebida y tal. Pero también vimos que al final era un esfuerzo que no merecía mucho la pena, ¿no? O sea, curiosamente intentando hacer que fuera más, darle un empaque más de festival, descubrimos que al final eso tampoco reportaba un beneficio, ¿no? Y que significaba mucho esfuerzo. O sea, hacíamos comida, por ejemplo, como rollo mini hamburguesas y cosas así. Pues gracias a las mini hamburguesas. Sobre todo que la organice una persona como tú, ¿no? Que normalmente diría, porque este tío me tiene que dar unos pedazos de hamburguesas de, claro, de 3x4. No, pero no mini hamburguesas. Pero eso ya no se va a hacer. Porque eso ya tampoco lo local no, seguimos manteniendo algunos pequeños detalles, pero eran esfuerzos y además que también suponía un coste y tal, y que preferimos de esos esfuerzos y esos recursos económicos preferimos destinarlos a traer cada vez mejores bandas y dar a las bandas un mejor soporte y que, bueno, cada vez en salas mejores, con mejor sonido y que todo vaya destinado a la música, que yo creo que al final es lo que a la gente le importa. Oye, y en todos estos años, yo sé, pero me gustaría que me explicaras por dónde han ido, que ha habido inconvenientes, ¿no? A veces problemas para poder llegar a organizar algo, sobre todo con un lugar fijo de residencia para año tras año hacerlo. Sí, en este caso el año pasado fue en la Siroco y intenté reservar la sala yo creo que era a finales de septiembre o algo así y ya la tenían cogida para abril, o sea que es que ya es alucinante la prisa que se dan muchos en reservar las salas, ¿no? Entonces fui buscando más salas y todo estaba reservado para el 18 de abril y al final tuve la suerte de encontrarme con la gente del Yasta, que la verdad es que han sido muy majos. Y bueno, tienen un espacio que es alucinante, vamos a intentar hacer que suene lo mejor posible y bueno, tenemos el reto de llenar una sala que es para más de 250, 300 personas o más. Entonces vamos a intentar crear un buen ambiente, ya se están vendiendo bastantes entradas, de hecho están ahora de oferta a 10 euros solamente y creo que quedan unas 15 entradas a este precio de oferta. Y luego ya costarán 12 euros y en taquilla 15. La gente está tardando en adquirirlas. ¿Ya cómo puede comprarlas? Sí, a través de Entradium, simplemente escribiendo Southern Metal Fest en Entradium, lo van a encontrar. Y eso, tienen que aprovechar la oferta a 10 euros porque se va a acabar en breve. Y cualquier duda que tengan sobre el festival o sobre las entradas, tú mismo le puedes derivar Al enlace, si alguien duda, pero pueden contactar contigo, ¿no? A través de alguna página. Sí, a través de la página de Facebook de Southern Metal Fest, también tenemos Instagram Y si no, pues a través de Krazark o de Graveshot también, o de mi propio perfil de Facebook, estaremos encantados de ofrecer toda la información que haga falta. Oye, el otro día, el viernes pasado, aquí en Mr. Virus, hablé del concierto de Osorno y de Mano de Piedra, que coincidimos tú y yo allí, y muchos músicos, ¿no? Y yo mismo me lanzaba una pregunta que no podía contestar, pero que mira, que dije, pues quizás la mejor ocasión sería cuando tuviéramos algún protagonista para que la pudiera responder, ¿no? Y es que los... bueno, tanto Osorno como Mano de Piedra, en este caso, Mano de Piedra eran los que estaban ahí, que habéis tocado un montón de veces con... Sí, hemos tocado dos veces con Mano de Piedra y con Osorno tres o cuatro. Pero yo decía, ¿qué siente un músico cuando sabe que en el público hay tantos músicos viéndole? Buena parte de la sala, de otros lugares, además gente que venía no solamente de Madrid, compañeros de Galicia. Ahí estaban también... de Moon Cresta, de Stone Dan Pompey, que iban a tocar al día siguiente Stone Dan Pompey en Madrid en la Sala Caracol, y estaban ahí apoyando, bueno, y de otros muchos lugares, bien, tampoco vamos a menos a mencionar, pero había, ¿qué siente un músico cuando se da cuenta que está tocando? ¿Respeto? ¿Qué? Pues a veces pesa un poquito la responsabilidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso sucede sobre todo en los primeros 30 segundos, ¿no? Cuando estás empezando, o ni siquiera, son 10 segundos en los que ves las caras y dices, coño, pues... Pero es una motivación al final, ¿no? En este mundo de la música se crea muchas veces una competición sana, y tener allí a los amigos, sobre todo, si ya están en el concierto y ya te están apoyando, es un buen detalle. Y sobre todo, pues bueno... También yo siempre tengo la responsabilidad con cualquier público, ¿no? Pero si ya son músicos que quizá muchas veces estamos más viendo las cosas así con más mala hostia, pues ya sí que tienes ahí un poco esa preocupación. Pero ya te digo que al final todos estos nervios o pensamientos, en cuanto empieza el concierto, empieza la música y te dejas llevar, se olvidan y te centras en lo que estás haciendo y en que salga todo lo mejor posible. Bueno, pues nos vamos a despedir. Nos hemos alargado un poquito más de la cuenta a propósito de la visita de Esteban Muñoz. Yo creo que ha merecido la pena aquí en Mr. Virus tener a un personaje tan singular dentro de la escena underground. Vamos a llamarlo underground. Yo creo que todavía somos underground. Claro, y a mucha honra. Involucrado en un montón de cosas. Pero dos de sus proyectos activos son Krazark, Grapeshot Southern Metal Fest, como... Y el Southern Metal Fest como festival que viene, aparte de esas producciones de las que hemos hablado. Y tú tenemos otra en marcha, sí. Y tú querías que despidiéramos con Clunch. Con Clutch, que sí. Es un, bueno, es un grupazo que tocaron hace poco aquí. Sí, estuve en las dos fechas. Yo estuve en una y me pareció que, bueno, pues que eran ellos. Aunque vi una vez un concierto que no me gustó nada en Hellfest, en la carpa, también hay que decirlo. Pero bueno, me imagino que sería una mala noche de la banda, o a lo mejor mía. Eso no se va a saber. Sí, venía un poco a cuento también de una fecha que vamos a organizar también el 18 de julio. Esto es primicia absoluta. 18 de julio en la sala Gruta 77 se va a celebrar el próximo Pure Rock Fury Night 2. En esta ocasión tenemos ya confirmados a Ricky Diamond, que vienen desde Alicante, una banda brutal. La que tienen como bajista al guitarrista de Osorno, por ejemplo. Menuda montón. Y estuvimos participando con ellos en Alicante en otro concierto y me dejaron totalmente flipado. O sea, si no conocéis a Ricky Diamond, os lo recomiendo totalmente. Brutal ese disco. Sí, lo tenemos aquí. Y digo que menuda montó aquí el colega. Abel, ¿no? Abel, mientras tocaba Abel Mano de Piedra. Es que es un crack. Está grabado en vídeo, además. Sí, ¿no? Se ve, está grabando vídeo, monté una... Y también vamos a tener a Stoneville desde Gran Canaria. Y quedan un par de bandas más por confirmar. Vamos a intentar traer alguna cosita, alguna sorpresa. Y nada, queda, pues eso, muchos proyectos, muchas ideas. ¿Repite la fecha? 18 de abril en el Gruta 77. De momento estamos Ricky Diamond y con Stoneville desde Canarias. Muy bien, pues nos vamos con esta. Y por eso ponemos el tema Pure Rock Fury. Ah, bueno, pues venga, pues con ellos nos despedimos. Podemos hacer la versión en casa. La hacéis. Sí, ¿no? Sí. Vale. Que muchas gracias por venir. Que gracias a vosotros. Nos vemos mañana, ¿no? Mañana, ¿qué vas a ver? Esta tarde, ¿qué vas a ver? Esta noche me voy a La Boite a ver a Firewood. Llamas también como yo a la boite. La boite. La boite. A la sala boite hay que llamarla. A la sala paz hay que llamarla boot, porque así se escribe. Y a la boite hay que llamarla la boite, porque así se ve. Claro, se ve como. No, yo no soy muy francófono, la verdad. Bueno, que muchas gracias por la visita, Esteban. Nos vemos en unas horas, supongo. Ahí en ese concierto, y si no, pues mañana. Y ya me vas poniendo al día con todo lo que suceda. Muchas gracias a vosotros y nada, seguimos ahí en la brecha. Esto fue Mr. Virus con Raúl García. La semana que viene, el viernes que viene, a partir de las 3 de la tarde, a través de lhmagazine.com. Cuidaros, chao.